calle oscura, al ritmo de su cadera. La cumbia ya está sonando, mi luna, playa y palmera. Mi luna, luna cumbiera. Báilame, báilame, luna cumbiera. Báilame, báilame, sin parar. Báilame, báilame, luna cumbiera. Báilame, báilame, sin cesar. Oye, que se me lleva a las estrellas y se va pa'l baile esta luna cumbiera. ¡Suscríbete!